¿Para qué? Lea, lea, lea, lea, lea, lea. ¿Qué dice? Él nos escogió en Él. ¿Para qué? ¿Ah? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios dijo, ¿saben qué? Voy a salvar a esta gente, los voy a redimir en mi Hijo, porque Jesucristo es la plantilla, para que sean santos y sin mancha delante de mí. Eso parece que Dios está medio loco, porque todavía parece que no. Todavía parece que tenemos problemas, hermano. Todavía no somos ni sin, no somos ni santo y tampoco somos sin mancha. ¿Cierto? ¿Pero por qué, hermano? Porque tú te estás mirando tú. Te estás mirando a sí mismo. Yo, Juan Carlos, como decía la hermana que salió en delante, decía, somos penca. Pero claro, porque te estás mirando tú. Eres penca. Horriblemente penca. ¿Es verdad? Horriblemente penca. Yo me miro a mí mismo, horriblemente penca. Pero la diferencia de que Dios, el Padre, nos ve, ¿dónde? En Cristo. Aleluya, hermano, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él me ve en Cristo, en su Hijo. Porque yo le dije, Señor, yo quiero vivir tu vida. Entonces cuando Dios me ve, porque como estoy bautizado en Cristo, estoy en Él, entonces Él me ve a través de su Hijo. ¿Y me ve cómo? ¿Cómo me ve? Santo y sin mancha delante de Él. ¡Aleluya! ¿Así me ve Dios? ¿Así nos ve? ¿Por qué? ¿Porque hemos hecho algo? ¿Porque oraste mucho? ¿Porque ayunaste mucho? ¿Porque estudiaste mucho la palabra? ¿Porque decidiste, no, hoy día yo solamente voy a pensar en Dios, voy a pensar en Dios, Dios, Dios, voy a pensar en Dios, diablo, sale, córrete, córrete, Dios? ¿Ah? ¿Por eso? ¿Por eso Dios te ve santo y sin mancha? No. Solamente porque tú estás en su Hijo. Aleluya. Aleluya. Porque nos metió en el momento mismo de su muerte, bajamos. Pero hermano, no solamente bajamos, sino que dice ¿qué? ¿A dónde? ¿Ah? A los lugares celestiales juntamente con Él. Así que no somos pobrecitos. Así que no somos pobrecitos pecadores. Si tú te miras a ti mismo, lo vas a ver que eres terriblemente penca. Pero tenemos que ser creyentes, no incrédulos, creyentes. Que estando en Cristo Jesús, yo soy santo y sin mancha delante de Él. Es gracia. Por eso dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Entonces, ya tenemos el punto a favor. Somos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice más adelante? Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, en el amor de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hasta ahí ya estamos entendidos. ¿Pero según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Bueno. Porque a Dios se le ocurrió así nomás. y porque Él quiso, y porque a Él le plació así, porque el amor que Dios tenía en nosotros lo tiene primeramente en su Hijo. El amor de Dios que Él tiene en nosotros primeramente está en su Hijo. Por eso cuando Jesucristo lo bautizan, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado. A este el que yo amo. A este el que yo amo de la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Este es mi Hijo amado. Y en Él tengo complacencia. Entonces cuando el Señor me ve a mí, el Señor cuando te ve a ti, ¿qué dice? Ay, pero pobrecito, así. No terminan nunca de caerse. No terminan nunca de andar en el piso. ¿Ah? ¿Lo dice así? ¿Cómo lo dice, hermano? ¿Cómo lo dice? Este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Este es Juan Carlos y es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia, porque el amor de Dios en nosotros primeramente es el amor de Dios en su Hijo. ¿Ok? Y lo hizo por puro afecto de su voluntad, pero para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? Para que nosotros seamos alabanza. O sea que cuando los poderes de los principados y las potestades y etcétera, etcétera, etcétera, nos miran a nosotros, ¿sabe lo que nosotros somos para ellos? Alabanza de la gloria de Dios. Oye, ese es un redimido. Ese es uno que está en Cristo. Somos alabanza. Estos son los que han sido perdonados. Estos son los que han sido salvados. Estos son los que han sido ministrados. Y todavía no llegamos al capítulo final, porque el capítulo final revienta, hermano. El final del capítulo 1 revienta toda la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Pero en esto somos para alabanza de su gloria. Porque nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado? Según la riqueza de su gracia. ¿Ok? Según la riqueza de su gracia. Que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios le dará abundantemente. Es parte de tu herencia. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará abundantemente. Porque somos nosotros, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas con Cristo. En Cristo. Ajá. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué dice? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso que somos hermanos. Por eso que los ángeles están a nuestra disposición. ¿Sabía usted eso? Los ángeles están a nuestra disposición para ayudarnos en este trabajito que nosotros tenemos que hacer. Porque hay un trabajo que hay que hacer. Ellos se complacen en vernos a nosotros esta alabanza de la gloria de Dios